Ordine. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí nos enteramos qué pasó cuando pasó algo. El 16 de junio de 1955, un grupo de pilotos a cargo de 40 aviones, en su mayoría de la escuadra aeronaval, bombardearon Plaza de Mayo y sus alrededores. Así, los efectivos de la Marina y Aeronáutica intentaron derrocar el gobierno nacional, encabezado por el general Juan Domingo Perón. Compañera, ¿qué pasa? Compañera, ¿qué pasa? Dicen que bajó un avión en Granadero Baigorria. Parece que viene de la Plaza de Mayo. Entonces salgamos para allá. Dale, vamos a buscar a los compañeros y vamos para allá. Los ciudadanos se habían volcado a custodiar diferentes lugares claves por temor a posibles ataques. Uno de esos lugares fue el aeródromo actual de la ciudad de Granadero Baigorria. El diario La Capital del 17 de junio de 1955 cubrió los acontecimientos de la cruenta jornada en Capital Federal, que tuvo un centenar de muertos como resultado de la embestida. Pero ¿qué recuerda el pueblo? Por la tarde recuerdo que mucha gente, sobre todo gente del peronismo, buscó a los opositores en la ciudad de Rosario, muchos de los cuales los llevaron detenidos. ¿Y cómo llegaban los acontecimientos a los ciudadanos activos? Yo no fui detenido, era militante peronista en ese momento, pero se buscaba a los opositores, sobre todo los comunistas, como decían ellos, como decíamos nosotros, por supuesto. Sin duda, la mayoría vivía en un momento de total desconcierto de los hechos. ¿Pero cuál era el trasfondo de la situación? El diario local, que se llamaba La Nota de Iriondo, de Cañada de Gómez, era totalmente volcado al peronismo, era natural. Su director era una personalidad que vivió en mi ciudad, Cañada de Gómez, que yo respeto muchísimo, el doctor Ángel Federico Robledo. No podía hacer un diario que no tuviera una orientación justicialista, ¿no es cierto? Él lo sentía y fue de los próceres iniciales del justicialismo. Eran las 3 de la tarde cuando 100 estudiantes sindicados tomaron posesión de las instalaciones. Algunos de ellos estaban armados. No se olvide que teníamos 20 años, yo por lo menos, y todas las hormonas encima, y queríamos realmente actuar contra la gente que quería derrocar al general. Compañeros, llegamos hasta acá, y ahora hay que defender al movimiento con sangre, hasta con nuestras vidas. ¡Viva Perón, carajo! La decidida actitud de estos estudiantes y obreros se vio justificada cuando a las 5 y 10 de la tarde, personal de la Policía Federal preguntaba telefónicamente si se había registrado el aterrizaje de alguna máquina.